pedales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con bahías hidrológicas, tragan fuego supersónico y su casa sin considerar. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico, misticantropo satórico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desciforre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural de la misma campechana mental. Bien, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Saludamos a toda la banda que ya anda por ahí y bueno, a la que vaya llegando todavía no la saludamos porque todavía no está. Bueno, pues el día de hoy el día de hoy sábado, por cierto, sábado 9 de mayo vamos a tener un especial dedicada a una, híjole, ¿qué será? Una leyenda del jazz y del blues a nivel mundial. Y bueno, pues y una luchadora social bastante reconocida también a nivel mundial por los derechos de la gente de color, como le dicen, o de los negros allá en Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a escuchar rolitas de esta, a ver si se ve. ¿Sí se ve? Bueno, de Nina Simone. A lo mejor no la han escuchado, pero híjole, sí, canta bastante, bastante chido. Y bueno, pues a nivel mundial es reconocida pues como una de las personas que pues hizo un gran trabajo por los derechos de las minoría negra en ese entonces, que realmente y ahora ya no es minoría, sino que son ya es mayoría junto con los latinos en los Estados Unidos. Así es de que vamos a escuchar a esta carnalita que se llama Nina Simone. Vamos a leer también algo acerca de ella, de su lucha, pero sobre todo vamos a escuchar mucha música de jazz y de blues de Nina Simone aquí el día de hoy en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Espero les lata y ahorita mandamos saludos porque ya nos están mandando ahí los dibujitos para mandar saludos. Mandamos saludos ahorita. Vamos a iniciar con el programa. Híjole, sí desconozco, como les digo, desconozco los títulos de las rolas, pero bueno, ahorita vamos a ver si con el acordeón que saquemos podemos sacar, poner algunas rolas también. Bueno, vamos a escuchar, híjole, es que no viene aquí. Había una que ya tenía, ay, aquí está. Creo que sí es Black Shad Blues. Se llama Black Shad Blues. Y es Nina Simone aquí el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Mr. Backlash, Mr. Backlash, just who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools? So Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blue. When I try to find a job to earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. But the world is big and bright and round, and it's full of folks like me who are black, yellow, beige, and brown. Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blue. Bueno, si les late el blues, si les late el jazz, creo que van a disfrutar este programa porque estamos escuchando a la reina realmente del blues y del jazz el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Nina Simone el día de hoy, y vamos a estar escuchando rolitas chidas de ella. Hoy es el programa número 24, creo que estamos haciendo con el Facebook Live. Y bueno, pues agradecer a toda la banda que nos ha seguido en estos distintos programas que estamos haciendo por esta vía, y bueno, no solamente por esta vía, sino que estamos grabando el programa para que ustedes posteriormente lo puedan escuchar en el momento y cuando quieran escucharlo. Bien, ¿qué se me metió aquí? Bien, pues les decía pues que estamos escuchando a esta intérprete, cantante, escritora, defensora de derechos humanos. No sé cuántos calificativos se le puede poner a esta Nina Simone. Y pues vamos a meter más rolitas mientras le cae más bandida, porque por ahí nada más está llegando dos banditas, entonces dos gentes. Saludos a la banda que ya anda por ahí. Ahí está Tanis, Tanis Nicasio Hernández, chido, gracias. Y Johnny Nicasio también, saludos a ambas dos. Y bueno, a ver si le cae más bandita, mientras vamos poniendo más rolitas el día de hoy. Yo sé que es difícil, hoy es sábado. Bueno, ya ahora ya no se sabe qué pex con los días, porque no se sabe si es fin de semana o si es entre semana. Yo porque pues me guío por los programas que hacemos, pero realmente así como que pues no, ya perdimos el rollo del espacio-tiempo, ¿no? Se puede decir, con esta cuestión del estar aquí encerrados en la cuarentena, que ya van casi 50 días, ya no es cuarentena, es cincuentena. Entonces, bueno, pues esa es la onda, que ahora perdemos un poco la noción de los días y los qué día es y qué a qué hora son y todo ese rollo. Que bueno, pues también el hecho de estar encerrado pues como que también te pierdes en el espacio, ¿no? No sabes qué día. No sé ni qué día estoy, como dice la rola, ¿no? Bueno, vamos a escuchar más rolitas de Nina Simone el día de hoy. Esta se llama In the Dark. A ver qué les parece Nina Simone el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. It's just you and I. Not a sound. It's not one sound. Just the beat of my poor heart in the dark. Such a thrill when he presses his fingertips upon my lips, and he begs me to please keep still in the dark. The rest have left behind. Just let them dance. We're gonna find romance, Lord, in the dark. Bueno, hay un bluesecito chido que estamos escuchando por parte de esta intérprete y Chihuahua, cantante de jazz, blues, rock, gospel y no sé qué tanta cosa de allá en los Estados Unidos. Bueno, ya tenemos aquí el acordeoncito y dice que realmente no se llama Nina ni se apellida Simone, sino se llama Eunice Kaltgen Wyman. Y bueno, ella nació en Estados Unidos el 21 de febrero de 1933 y muere en Francia el 21 de abril del 2003. Más conocida con su nombre artístico de Nina Simone, fue la cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Se le conoce con el nombre de la High President of Soul, alta sacerdotisa del Soul. Así se le conoce a Nina Simone. A ver, vamos a ver qué más dice. Bueno, los géneros que canta es el soul, el jazz y el blues, ¿no? Bueno, ya lo estamos escuchando. Instrumento que toca, pues el piano. Estilísticamente la palabra que mejor caracteriza a Nina Simone es el eclecticismo. Su voz, con rango propio de un contralto, dice. Bueno, es que sí, la voz es muy fuerte, ¿no? Así muy vigorosa, muy grave. Se caracterizaba por su pasión, su voz jadeante y sofocante, y su trémole, dice, dentro de la jerga musical. La influencia de Duke Ellington es patente en toda la obra de Nina, pero muy en especial en cierto tipo de composiciones rebosantes de improvisación y de cercanía espiritual. Nina logra la complicidad del oyente con un empleo internacional de lo silencioso y lo minimizado del acompañamiento. ¡No la entendí! ¡Chale! Dice, gran luchadora de los derechos civiles. Esto es lo que les decía. Gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Esta lucha queda expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones. Simone dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada del racismo y la segregación que existía contra los afroamericanos, y se va de los Estados Unidos en esa época, después de que asesinan a Martin Luther King. Bueno, vamos a este está muy interesante, pero vamos a poner más musiquita. Vamos a ver si aquí nos recomiendan algo de la música. Híjole, no viene así como que una recomendación para que podamos escuchar las rolas. Híjole, viene la discografía, pero es enorme la discografía de Nina, víctimas del hechizo. Bueno, Vamos a poner una rolita más, otras rolitas más, y continuamos aquí con este programa especial dedicado al blues y el jazz con Nina Simone el día de hoy. Vamos a escuchar algo de por acá, de lo que ya tenemos consumation. A ver qué les parece, es Nina Simone aquí el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ah, no, esa no era, es esta. And now we are one. Let my soul rest in peace. At last it is done. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Oh, bien, esta rola se llamó Feeling Good y esta, la otra que escuchamos, ¿cómo se llamó? Connection, ¿no? O algo así. Ay, con esto de que se me van las cabras. No, las rolas, se me van las rolas. Perdón, estaba acá viendo el rollo de las rolas de la Nina. Pero vamos a saludar a la banda que ya anda por ahí. Esta sí. Vamos a ver quién más hay. Uy, no lo puse en mi cuenta. Pensé que ya estaba. Bueno, por ahí. Bueno, está por ahí Paz. Mi querida Paz. Paz Granados Reyes. Saludos a mi querida Pazita, que anda por ahí ya también conectada o viendo el programa. Escuchando el programa. Es que ya es viendo y escuchando el programa también. Espérenme tantito, déjenlo abro porque no los veo. Bueno, les comento que este es el programa ahorita que estamos realizando. Es el programa número 25, creo que ya, a lo largo ya de la historia de este... No, es cierto. No, es el programa, creo que 25, que estamos haciendo ya con el Facebook Live. Y bueno, pues chido, muchas gracias a la banda que ya nos está siguiendo desde hace un buen rato. Agradecerles y bueno, les digo que este trabajo pues lo veníamos haciendo ya desde hace bastantes años. Pero ahora, bueno, lo estamos retomando con la ayuda de esta onda del Facebook Live, para que vean como pues una parte, ¿no?, de lo que se puede hacer con la música, la computadora y el teléfono también. Por allí está Wendola Torres Fopa, saludos a Wendola. También por ahí está Johnny Nicasio, que ya habíamos mandado saludar. También está mi querida Valia González, Susi Nicasio y también Tania Nicasio, así como Minerva Nicasio. No, no es cierto. Minerva La Morena, toda la banda, ¿no? Pura familia. Bueno, dice que Johnny dice, yo estoy trabajando y escuchando las rolas. Chido, gracias. Allá saludos a mi querida prima Juanita Nicasio. También bueno, nos dice Tania que ya van más de 60 días de esta de la encerrona, desde que estamos en esta onda de la cuarentena. Entonces bueno, yo no sabía, pensé que bueno, ya de plano yo ya perdí la cuenta, yo me quedé como que en en 20 y tantos, pero no sabía que ya ya habíamos pasado la cuarentena, yo me acuerdo que sí. Y eso fue hace como 2 semanas, entonces sí son como 60, casi 60 días ya en este rollo de la cuarentena. Saludos también a toda la banda que nos está viendo en nuestras distintas cuentas que tenemos ahí. Mandamos ahí el anuncio a varias cuentas y y bueno, pues espero que nos estén escuchando, nos estén viendo, y si no, pues ni modo. sé que es un día difícil también, bueno, eso entre comillas, porque ya ya como les comento, ya eso de los días ya como que ya está como que desfasado, ya no sabe uno qué día es, ni ni a qué hora son luego, ¿no? Nada más ve uno que dice, bueno, pues ya se ve que es como el mediodía o algo así, pues ya vamos a pararnos. Pues sí, pues es que la onda es que sí está medio cañona, ¿no? Bueno, vamos a más música que tenemos el día de hoy. A esta gran cantante intérprete de jazz y de blues, se llama Nina Simone, que esta fue la rola que se me perdió. Bueno, andamos ahora así como que no encontramos. Black is the color of me true love higher. Vamos a escuchar esta canción. That the time will he and I will be as one. Black is a color of my true love's hair. Escuchamos ahí el sentimiento que le pone a cada rola, que bueno, así como que dan ganas hasta de chillar con ese sentimiento que le mete la Nina Simone a cada rola que interpretaba, ¿no? Bueno, dentro de la historia de esta intérprete de jazz y blues en Estados Unidos, fue esa lucha constante que hubo por luchar por los derechos civiles de las personas de afroamericanas, como les dicen, o de color, ya que había una cuestión racial de veras, así que decías, chale, qué onda con esta pinche gente gringa, ¿no? De tener baños exclusivos para los negros y para los blancos, bebederos exclusivos para negros y blancos, asientos en dentro del camión para negros y blancos, así cosas tan absurdas, lugares en la cafetería, había lugares donde tú podías entrar a un restaurante y si eras negro o si eras mexicano te tenías que sentar hasta por allá, fuera de la vista de los gringos. Entonces era una cuestión realmente gacha racial, y bueno, los gringos se quejan tanto de los nazis, y realmente Gringolandia fue el primer país, o fueron los que llevaron esta cuestión racial también a los mismos términos que los nazis, ¿no? Porque bueno, obviamente aquel que se quería rebelar obviamente de los negros o los latinos, pues obviamente les echaban la policía, los apedreaban, los macaneaban y los metían en la cárcel, ¿no? Muchos de los luchadores sociales como Martin Luther King y también Malcolm X fueron asesinados precisamente por hacerla de jamón, ¿no? Por defender los derechos de los negros. Entonces Nina estaba en esa disyuntiva porque bueno, era una cantante pues de afroamericana, negra, pero que su público también era, o sea, su mayoría era negro, pero también pues blanco, ¿no? Pero pues esa situación pues de vivir en un estado racista, pues lo obliga a decir, no, ¿saben qué? Yo ya no les voy a cantar a estos cabrones y no quiero tampoco estar en este país, ¿no? Con esa segregación racial tan cabrona. Y huyó del país, se fue a Francia y pues allá fue donde falleció, pero aquí hizo su gran carrera como cantante, bueno, en Estados Unidos hizo su carrera como gran cantante de blues y de jazz. Y bueno, pues de eso pues nos queda bastante material. No sé, ahorita estaba viendo, son cerca de, al menos como los que tengo aquí son como 15 discos, entonces y es una parte, entonces sí son bastantes los discos que hizo esta Nina Simone. Y vamos a escuchar algo algo de blues, dice Blues for Mama, blues para mamá, que recuerden, el día de mañana es Día de las Madres, entonces de una vez vamos a mandar una rolita a todas las mamás que están por ahí, y es un blues Blues para Mamá, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevar de Radio, y es Nina Simone el día de hoy. Hey, Lordy Mama, I heard you wasn't feeling good. They're spreading dirty rumors all around the neighborhood. They say you're mean and evil and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue. Hey, girl. Tell me what you gonna do now. They say he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama, what are you gonna do? Hey, yeah. Tell me what you're gonna do. They say he left a fuss and fights and bring a good man down, and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. Hey, Lordy Mama, what you gonna do now? Get your nerves together, baby, and set the record straight. Set it straight. Let the whole round world know it wasn't you that caused this bitter fate. All these years you loved him, and he knows it's true. 'Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, guy. Tell me, what you gonna do now? When you love a man enough, you're bound to disagree. There ain't nobody perfect, 'cause ain't nobody free. Hey, Lordy Mama, tell me what you gonna do. What you gonna do? Ahí está el blues para la mamá o las mamases que andan por ahí, pues la mayoría, ¿no? Las que andan por ahí, andan por ahí también. Isabella Flores, saludos a Isabella Flores allá hasta Puebla, Puebla. También dice Johnny Nicasio, ya se unió a oír tus rolas, Emiliano Hernández. Saludos a Emiliano. Y bueno, pues también por ahí. Además le cayó Mónica Bautista, saludos a mi querida Moni, Mónica Bautista, Isabella, Wendola Torres, ¿quién más anda por ahí? Valia, Susana, Susi Nicasio, saludos hasta allá, hasta Tolux, Y quién más, Tania. Bueno, ya la mandamos a saludar también a Minerva La Morena. Saludos. Y a quién más, creo que nada más. Por ahí también anda Pasita. Saludos, vi que andaba por ahí. Gracias a toda la banda que nos está escuchando el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ya casi nos estamos retirando, no, todavía no. Tenemos todavía un ratito. Les comentaba que también tenemos un... Híjole, acabo de apagarlo y ahorita lo vi. Tenemos un una cuenta en un... en una plataforma de internet donde se puede escuchar, se pueden escuchar todos los programas las 24 horas del día. Entonces este programa está repitiendo, está programando algunos de ahora sí que de los programas de radio que nosotros hemos hecho. Entonces así lo está, ahora sí que lo está reciclando, bueno, no reciclando, sino pues los está proyectando o rebobinando, bueno, lo está tocando. El chiste de que lo está tocando y lo pueden escuchar este sitio que tenemos ahí donde está Tiempo de Híbridos, y pueden escuchar todos los programas de radio que tenemos, que son, bueno, los programas anteriores a este periodo. Entonces, bueno, pues espero le puedan caer, le puedan escucharlo. Ahorita no tengo aquí el link, pero los voy a poner ahí abajito en donde están los comentarios para que ustedes puedan escuchar también por ese lado el programa. Bien, esa era una de las cuestiones que les quería comentar, donde también pueden escuchar el programa. Además de donde tenemos donde tenemos nuestras cuentas de Sublevarte Radio y la de Tiempo de Híbridos. Estas dos cuentas que ya también, bueno, la de Tiempo de Híbridos ya la estamos ahí ¿cómo se puede decir? Alimentando de todos los programas que hemos hecho, y ahí también pueden escuchar los distintos programas que tenemos, y en el de Sublevarte, que también ya también tenemos bastantillos, creo que como unos 300 programas tenemos ahí. Entonces, ahora sí que hay para escoger ahí. Bueno, vamos a más música del día de hoy, que tenemos aquí a escuchando a Nina Simone. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, un poco de jazz y de blues para todos ustedes. Este también es un poco de blues y se llama Blues for Proggy. A ver qué les parece. This song talks about the same porgy that we've talked about for 2 years now. His name is Porgy. Only this one was written by Dorothy Fields and Jimmy McHugh. I got my man now. I got Poggy. My baby understands now. I got my Poggy. I'm through with byways. His way is my way. Forevermore. Lord, when I feel his arms around me, no. I want to beg for a chance to camp at his door. for to look and say, he's lazy and no count as he can be. He's got the kind of a love for me. So I'm changing my style, my way of living. Glad I've stopped taking and started giving. I got my man, got my pokey. Though you say not much for to look and say, no, no, no, no, no, no, no, no, he's lazy and no count as he can be. And started giving. I got my man, I got my pokey. Bueno, estaba escuchando una rola, a ver si lo encontraba, pero no la encontré para que la escucharan. Pero bueno, Nina Simone con esta rolita que se llamó Blues for Porky. Y bueno, pues un poco de blues y de jazz para toda la banda que le gusta el blues y el jazz. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, ya estamos sobre el tiempo también, pero queríamos ver si podemos encontrar la rola, pero no la encontramos. Pero sí, queremos mandar saludos a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Aquí, a ver si ya llegó más banda o es como estábamos viendo acá lo de las rolas, ya no pude ver acá. Bueno, por ahí, bueno, la banda que llegó, pues fue creo que la misma. no disminuyó, es que no he visto las otras cuentas, pero sí saludos a Mónica, a Moni Bautista, a Isabela Flores, Wendola Torres Fopa, Yori Nicasio, Valia González, Susi Nicasio, Tania Nicasio, Minerva La Morena, iba a ser Nicasio también, y a la banda que también estuvo en el Sublevarte Radio, que bueno, pues así como que de memoria creo que nada más estaba Pasita, Paz Granados, ¿quién más? Bueno, nada más, creo que encuentro, veo por ahí. Bueno, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Pues los esperamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos Sublevarte Radio. Y les agradecemos mucho a todos por acá, bien. Y la recomendación, pues ahorita estamos en lo que es el pico de la pandemia. Entonces, por favor, cuídense mucho, porque bueno, pues se supone que es en el periodo donde se tiene calculado el rollo de que hay más contagios. Entonces, ahorita hay que extremar un poco las precauciones o las medidas que nos dice la Secretaría de Salud en cuanto a la distancia, en cuanto a no salir la sana distancia, trae gente, no acudir a lugares concurridos. Yo sé que es difícil porque el día de mañana pues es día de las jefas, entonces a lo mejor mucha banda, yo espero que no, pero sí mucha banda va a ir a visitar a la jefa. Entonces pues cuidado, porque sí, ahí sí puede haber una cuestión ya de contagio. Entonces, mejor así, saludos desde lejitos a todas las jefas, para que no haya tanto riesgo pues de que haya un contagio ahí por esta cosa del COVID. Bueno, muchas gracias a toda la banda, nos estamos despidiendo con más rolitas de Nina Simone el día de hoy. Vamos a poner esta de Summertime también es muy chida, pero esta es instrumental, es sin la voz de la Nina, a ver si les late. Y es una, pues un blusecito también, Summertime, a ver qué les parece. Nosotros nos despedimos, chido, gracias. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Thank you.